Mariana Sánchez, yo soy integrante del grupo de teatro comunitario Cruzavías. El grupo se formó hace 5 años y desde el año 2007 el grupo sacó a la calle un periódico barrial llamado Cruzate, con los Cruza, que fue como una apertura a otra actividad que no es el teatro comunitario. Relacionada, sí, pero bueno, cuando se empezó a abrir el juego a otras actividades. El grupo es pertenece a la ciudad de 9 de Julio, de un barrio denominado Ciudad Nueva, porque es una barriada nueva, relativamente hace 10 años aproximadamente, que ha crecido un montón y bueno, por diversas cuestiones, muchas veces se siente marginado. Yo soy Michi Michelli, soy actor de teatro, soy integrante del grupo de teatro comunitario Los Cruzavías. Los Cruzavías justamente porque si estabas del otro lado de vida era un poco un estigma. El teatro comunitario es un poco distinto del teatro convencional, ya que trabaja con vecinos, con gente de barrio. Y la característica un poco del grupo fue que al empezar a trabajar en el barrio se ligó a muchos adolescentes y hoy somos un grupo de 30 personas más o menos y el 70% de ellos son adolescentes. Soy Alejandra Ortegui, de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires. Y estamos trabajando en el grupo de teatro comunitario Cruzavías. Y bueno, y empezamos a trabajar ahí, primero en la salita del barrio, haciendo una convocatoria a los vecinos. Cuando ya la salita nos quedó chica, nos pasamos a un centro comunitario que estaban haciendo en el barrio. Y ahí se fue sumando cada vez más gente y empezamos a trabajar con una obra de creación colectiva que finalmente, después de mucho trabajar, se llamó Romero y Julieta, que es, cuenta la historia de una chica del barrio que se enamora de un chico del centro y todo lo que pasa en estas dos familias, desde los prejuicios y montones de otras problemáticas que aparecen del barrio y de la ciudad. Se estableció un sistema que es un sistema de apoyo escolar, que es Aprendiendo a Aprender, donde se les da apoyo escolar a los chicos, pero desde otro lado, ¿no? Desde el lado justamente, no por ahí lo que es la escuela, sino tratando de contemplar sus tiempos, de que eso sea un espacio más de contención, para que justamente no dejen la escuela. Cruzavías empezó como a desplegar un montón de otras actividades que con una intervención en el barrio y en la ciudad que le dio claramente a esta barriada como otro, entre comillas, prestigio y pudimos como mostrar otras cosas que suceden en el barrio a partir de una actividad cultural y sobre todo desde una organización diferente a las organizaciones institucionales conocidas. Bueno, mis expectativas son que esto siga creciendo, son incorporar más gente, un camino que no es fácil porque cuesta mucho conseguir apoyo. Lo que más buscamos y que hasta ahora lo hemos logrado es la participación de muchos vecinos, participación barrio, y lo que más nos llena de alegría es la participación de estos chicos, ¿no? De tener en el grupo 80% de jóvenes que trabajan a la par de cualquiera de nosotros, incluso mucho más, y aportan una creatividad muy grande.